He leído un artículo desalentador sobre el futuro de la economía. No debe ser tan desalentador si menciona un futuro. Tal cual. ¿Pueden adivinar quién pergeñó esta viñeta, este chiste? Así, con el humor incomparable del Negro Fontana Rosa, comenzamos Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Alicia Fernández, ¿cómo estás? Hola, Raquel Roberti, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, ahora con un poquito de frío después de mucho calor. Hola, Guille. Hola, Mati. Nuestros operadores de técnicos, que también son mágicos, porque hacen magia ahí atrás del vidrio. Obvio. Gracias por acompañarnos siempre. Y a la distancia, hola, Gustavo Bianchi, que se va a tomar un tiempo. Anda tomándose tiempo. No sé, como yo me voy a tomar un té, él se anda tomando tiempo. Sí, bueno. Hay veces que es necesario, ¿viste? Imprescindible. Imprescindible, diría yo. Así es. Así que bueno, a la audiencia les decimos que esperamos que se hayan recuperado de los festejos de las Pascuas, porque uno come y come y come y no deja de comer. Además, con el maravilloso tiempo que hubo. Además, en realidad, en los arroyos nos tiraban una mano y nosotros rajábamos para dentro de casa. Así es, así es. Era un tiempo espectacular para un fin de semana largo. Yo creo que si alguien vino por primera vez a este lugar con este fin de semana, no vuelve. No vuelve. No vuelve. Bueno, hoy le vamos a poner un título a nuestro programa. Fontana Rosa, profundamente rosarino. Dolina, profundamente porteño. Me parece un título más que acertado. Bien, hoy vamos a hablar y a leer a estos dos intelectuales que marcan época, sin ninguna duda. Sí. Mientras tanto, les decimos que el teléfono para que nos envíen mensaje y nos cuenten en qué andan es el 2664-003011. Y en las redes nos pueden seguir en Abra Palabra 3, todo junto, 3 con número en Instagram, Identia Comunitaria en las redes. El Negro Fontana Rosa, en realidad Roberto Alfredo, asombra por la vigencia que tiene, a pesar de que ya hace 19 años que partió hacia otro plano. La viñeta con la que comenzamos este programa parece pensada para este 2026, ¿no? Que nos ahoga de a poco con una inflación desatada, con la excusa de la guerra. En fin. Sin embargo, ese chiste fue pensado por el Negro en 1983 y forma parte del libro Fontana Rosa y la Política, editado por Ediciones de la Flor. Fontana Rosa comenzó su carrera como dibujante humorístico en la revista Boom de Rosario, destacándose por la calidad, rapidez y seguridad con que ejecutaba sus dibujos. Para 1973 dibujaba en las revistas Hortensia y Satiricón y en el diario Clarín. Entre sus personajes más conocidos están, ¿quiénes? Boogie el Aceitoso. Boogie el Aceitoso, un matón de aquellos que me ha arrancado más de una carcajada. Y el gaucho, mi amado gaucho, Inodoro Pereira, el renegado, con su perro Mendieta. Así es. Y era maravilloso. El perro hablador, y que siempre decía que lo parió Don Inodoro. Que lo parió Don Inodoro, que lo parió. Y además con su hermosa mujer, así una figura esculturalmente pelotosa, porque era una pelota, pero él la quería con todo el alma. ¿Cómo se llamaba la mujer ahora? Ya me voy a acordar. Una laguna, no me puedo acordar, pero era muy graciosa su relación. Por favor, les pido a los oyentes que si se acuerdan del nombre de la mujer del Inodoro Pereira, inmediatamente nos lo comuniquen al 2664-003011. Así es. Bueno. Eulogia, ya me acordé. Eulogia, ahí está, muy bien. Y les digo que en algún momento le preguntaron a Fontana Rosa por qué tenía como acompañante un perro, el gaucho. Siempre el gaucho se ha dibujado con un caballo. Entonces Fontana Rosa explicó que es muy difícil meter un caballo en un cuadrito de historieta. Entonces eligió un perro. Y dada la condición social y monetaria de Inodoro, es muy probable que no pudiera financiarse un caballo. Así es, así es. Pero bueno. En fin. Bien, Fontana Rosa era muy futbolero, era hincha de Rosario Central y a ese deporte le dedicó muchas de sus obras, entre ellas El Área de 18. Un libro, una novela, que narra una misión más del aventurero internacional sirio llamado Bestsellers. Bestsellers. La trama se basa en un partido de fútbol entre la selección de Congodia, una selección que le ha dado a ese pequeño país africano la independencia y el desarrollo económico, y un conjunto de mercenarios bajo las órdenes del capitán, el único hombre que puede conducirlos al éxito, Bestseller. ¿Alguna semejanza con algún suceso que esté ocurriendo por el Medio Oriente? No. No, qué va. Para nada. Pero para que nos conozcamos y nos metamos un poquito más con la historia del negro, les vamos a leer un fragmento de esta novela, El Área 18. Meta. Desde el momento en que habían entrado al túnel, el silencio se había apoderado de ellos como una consigna. Solo se escuchaba sobre el piso de cemento el resonar de las pisadas, el disparejo golpeteo de los tacones. En el sensitivo oído de Seller, capaz de captar el crepitar de la brasa de un cigarro, discurría también el respirar agitado de Obdan, el polaco. Seller había logrado normalizar el ritmo de sus inspiraciones con el simple recurso de comprimir el aire que circulaba por su pulmón derecho contra la vena subclavia y luego rebatirlo violentamente contra las paredes de la tráquea. Este procedimiento, que le enseñara un monje lama en Quito, Ecuador, le devolvía de inmediato el pulso normal y su respiración tornaba a ser calma y mansa como la de un niño. La voz estentórea de Dagomir, el cimbriante negro original de Florianópolis, al sur de Brasil, les sobresaltó. «Escuchen, no se oye nada». Era cierto. El estruendo, aquel ensordecedor estruendo que les llegara permanentemente desde arriba, desde hacía casi 2 horas, había cesado. Lo había reemplazado un silencio denso y sólido que oprimía los oídos y, podía decirse, vibraba. Estaban procurando asustarlos con recursos dignos del más barato de los parques de diversiones. Seller detectó entonces una vibración. Primero fue un ligero temblor, un estremecimiento, un parpadeo del aire que adjudicó a su cuerpo destemplado. De inmediato desechó esa posibilidad. Era un hombre hecho e incluso deshecho en la fragua de la expresión corporal. Un hombre que controlaba y conocía todos los recovecos de su organismo como a las palmas de sus manos. Y a las palmas de sus manos como al mapa orográfico de Siria, su tierra natal. Pronto todos quedaron jadeantes al pie de la escalinata de cemento que los llevaría al exterior. Era una escalera muy larga, mucho más de lo que ellos hubiesen imaginado. Seller tragó saliva y miró hacia arriba. La escalinata le recordaba a aquellas que llevaban hasta la cúspide de ciertas pirámides aztecas, hacia las piedras del sacrificio. Allá arriba, algo bullía, hirviente, rabioso, como el interior de un caldero con serpientes. Allá arriba, un animal monstruoso, multiforme, destrozaba el aire calcinado y tenso de la noche con un fragor de alaridos insoportables. Allá arriba, el calor mismo palpitaba, agazapado, esperando con furia que asomara la enrulada cabellera del sirio. Era el momento de salir, lo que habían esperado tanto tiempo. Cabeza alta, dientes apretados, mirada al frente, pecho adelante, el balón sostenido con la mano izquierda sobre la cintura, la otra mano con puño cerrado, o bien acomodando como al descuido la tela del pantalón sobre los testículos, tocando la protuberancia masculina de los testículos, como para que vayan sabiendo, recitó mentalmente el sirio, tal cual lo había practicado mil veces durante la preparación. Saltó los últimos escalones y así, tras la figura ágil y fibrosa de Bestseller, bajo el ensordecedor griterío de 120.000 desaforados, los mapaches aulladores del Spartan Soxer de Dyersville, Iowa, fueron pisando uno a uno y por vez primera la tierna grama del Bombasie Stadium, el inexpugnable reducto de la escuadra local. Buenísimo, buenísimo. Los que les gusta el fútbol y los que juegan fútbol lo entienden aún mucho más que nosotras dos, que yo, más que una tribuna, nunca pisé una cancha. Bueno, no, yo tampoco. Nunca me dediqué a jugar al fútbol, pero he ido a las tribunas, he mirado partidos, sí. He seguido el fútbol por TV, y la verdad que me he divertido mucho leyéndolo, sí, toda la explicación de cómo recorren el túnel para salir a la cancha y lo que sufren en ese túnel es maravilloso. Sí. Pero además, está tal como está planteado, son todos mercenarios por un lado y del otro lado un equipo de fútbol, un país africano. Es maravilloso desde el punto de vista imaginativo. Y además, ¿quién está acojonado? Bestseller, así es. Los africanos, no. El aventurero internacional sirio es el que más ha sufrido todo este proceso. Bien, ¿hacemos una pequeña pausa, Dalí? Vamos a escuchar una canción. Dale, vamos, Guille. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, darás un retazo de olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de olvido. Ya sé que me hace daño y yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Es tan espectacular este tango que lo quisimos escuchar hasta el último momento. La última curda. Y además por el gran Roberto Goyeneche. Maravilloso, con esa voz tan especial que tenía. Sí, y está con la orquesta típica de Armando Pontier. Una de sus mejores versiones para mi gusto. Bueno, Goyeneche era de Saavedra, un barrio que me es muy afín porque mi familia, por parte de mi mamá, era toda de Saavedra, así que... Por eso lo elegiste al final. No, tenés tus preferidos. Lo elegí porque Fontana Rosa era fanático del tango y de este tango en particular, aunque también le gustaba el tango superador. Ya luego te contaré. A ver. Bueno. Las vías de comunicación son 2664-003011. Manden los mensajes, así vamos pudiendo testear si este tema les encanta o les aburre, para no repetirlo hoy. Van a tener que aguantárselo porque no tenemos otro programa. Y si no, por Radio Identia Comunitaria en las redes y @ Identia Comunitaria en Instagram. Y en Abra Palabra 3 en Instagram, nuestro programa de en especial. Así que mándenos a cualquiera de esos lugares, señal de que están escuchando. Bueno, ahora vamos a hablar de un señor muy porteño. Aquello divino, ¿quién es? No me digas. El gran acompañante de los noctámbulos, como yo. Tal cual, como yo también. Ajá, Alejandro Dolina. Bueno, yo muy noctámbula no era, pero me quedaba despierta para escuchar su programa de radio. Así que escuchen si será importante en mi vida. Bueno, Alejandro Dolina es un escritor, músico y conductor de radio argentino, mundialmente reconocido por su clásico programa nocturno, La Venganza Será Terrible, donde mezcla filosofía, historia, humor y música en vivo. Conocido por su perfil de filósofo de barrio, combina la erudición literaria con el pensamiento popular rioplatense. Es el compañero de los noctámbulos, como Raquel y yo, el poeta de los porteños. A nivel literario, su obra más emblemática es Crónicas del Ángel Gris. Y es autor además de las novelas Cartas Marcadas, que explora una trama de misterio y filosofía en un ambiente porteño, y Notas al Pie, donde utiliza el recurso de las anotaciones para contar una historia paralela entre el autor y su comentarista. Todas se arraigan en la mitología de los barrios de Buenos Aires. El tango y el lunfardo, aunque explora temas universales como el amor y la muerte. Su narrativa se caracteriza por un tono melancólico y lúcido, explorando temas como el amor inalcanzable, la amistad, el destino y la lucha entre los hombres sensibles y los refutadores de leyendas. Es maravillosa esta idea de los refutadores de leyendas, que es una idea de Dolina. Exclusivamente. Ahí surgió. Y además es del barrio de Flores, un barrio que, sí, que es muy afín a mi corazón. Bueno, de las Crónicas del Ángel Gris quedarán en la historia frases como, elegí esta porque es mi preferida: el amor es una de las pocas cosas que no se puede delegar. No se puede amar por medio de otro, ni ser amado a través de un representante. No hay forma. El amor es directo. Bueno, hay que poder decir en tan poquita cosa la quinta esencia del amor. Es maravilloso. Y yo, mientras te escuchaba, pensaba que indudablemente hay mucho de filosofía en los temas que busca Dolina y que en los que profundiza o navega, digamos, esto del amor inalcanzable, la amistad, la muerte. A mí me encanta cuando se va a las culturas antiguas, mesopotámicas, egipcias, y tienen los mismos de pelote que tenemos nosotros hoy en día. Así es, eso me encanta, así es. Bueno, Dolina publicó además el libro del fantasma, 1999, relatos que mezclan lo cotidiano con lo fantástico. Bar del Infierno, 2005, cuentos centrados en un bar donde se narran historias para postergar el destino. Es el autor de la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Laura es un personaje principal también en La venganza será terrible, editada en formato de libro, tanto el guión como las letras. Notas al pie es particularmente ingeniosa porque juega con dos realidades: el relato principal, una serie de cuentos, y las notas al pie de página, que terminan revelando una historia de obsesión y misterio mucho más profunda. Y como a mí me gusta mucho esta idea, voy a leer un fragmento. Dale, avanti, te escuchamos. No es posible saber si la mención del hombre de la caja roja, de la capa roja, es una metáfora de la muerte o una referencia directa a un personaje que el autor conoció en su juventud. Sin embargo, permítame el lector señalar una inconsistencia. Morini jamás hubiera caminado por la calle Artigas a esa hora. Los que conocen Flores saben que Artigas es complicada. Morini jamás hubiera caminado por la calle Artigas a esa hora. Lo sé porque yo mismo lo seguí durante meses, no por curiosidad literaria, sino para entender por qué sus silencios siempre pesaban más que sus palabras. La estructura hace única esta novela. El relato contral consiste en 7 cuentos escritos por un autor ficticio llamado Vidal Morós, pero tiene una trama paralela en las notas de un comentarista, Franco Morini. Lo que comienza como un análisis académico se transforma rápidamente en una confesión personal, revelando una relación turbia y llena de envidia entre el autor y quien lo anota. Mezcla el humor clásico de la mina con una atmósfera melancólica y detectivesca. Eso me encantó porque esta cosa que él dice: Morini jamás hubiera caminado por la calle Artigas a esa hora. Lo sé porque yo mismo lo seguí durante meses. Sí. O sea, es fantástico, fantástico. Es como seguir. ¿Cuántas veces no se nos cruzó? ¿Qué estará haciendo la arpía esa? ¿Cómo me gustaría poder seguirla de lejos? Díganme, cuando eran jovencitos no se les cruzaba esas cosas. Sí, por supuesto. Bueno. No, y además tiene frases que te convocan a pensar, a idear, a analizar, como por qué el secreto, el silencio, era, pesaba más que las palabras, ¿no? De este personaje. Y te iba a decir, en esta novela, realmente Dolina muestra el conocimiento de todo este mundo editorial, porque el editor, que es el que generalmente escribe las notas al pie, puede marcar una tendencia totalmente diferente a la que el autor eligió. Desde ya. Y cambiarle hasta el sentido a párrafos y a capítulos enteros de la obra. A capítulos enteros, así es. Y eso también habla de un Dolina gran escritor, con mucha escuela, con mucha técnica, muy académico escribiendo, ¿no? Así es, así es. Porque uno lo ve tal vez muy cómico o muy personaje superado, pero Dolina es un gran, gran escritor. Dolina fue entrevistado por Darío Stenheimer, ¿sabés? Ajá. Sí. Mira vos, el gran filósofo. Sí. Y este filósofo le pidió que se definiera. ¿Qué te crees que le dijo Alejandro Dolina? Qué difícil. Seguramente le dijo algo inesperado, porque respondió que él es un hombre que hace confesiones en nombre de otros. Argumentó que su labor no es hablar de sí mismo, sino utilizar su voz para expresar sentimientos universales que pertenecen a todos. Destacó que la inteligencia es un sentimiento y no solo una capacidad de cálculo. Sostiene que razonamos para justificar lo que amamos o tenemos, situando al deseo como el verdadero motor del pensamiento humano. Maravilloso. Además es una manera de también poner en primer plano lo que él hace más que su persona. Tal cual. Tal cual. Por eso dice, utilizo mi voz para transmitir lo de otras. Otra. Lo de otros. No es que sea el vocero presidencial, no es exactamente eso. Es mucho más profundo, habla de cosas profundas. Él es la voz del pueblo y de ese pueblo que él tanto ama, que es el pueblo porteño, el de Buenos Aires. Así es. El del centro de Flores. Bueno, vamos a escuchar una canción. Dale, vamos. Vamos. Sí. Estábamos escuchando Tema de Piluso por Fito Páez, publicado en Circo Beat en 1994. Para mí uno de sus mejores álbumes. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Maravilloso. Les recordamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, es el 2664-003011. En las redes nos pueden seguir por identiacomunitaria.com o Abra Palabra 3 en Instagram, todo junto y 3 con número. Y tenemos mensajes, tenemos varios mensajes. Mariana Solans nos dice que es muy lindo homenaje a Dolina. Gracias, Mariana, por escribirnos, gracias por tu concepto. Zulma nos escribe y nos dice, escuchándolas atentamente por primera vez sin hacer otra actividad a la par. Parque Chas, el pueblo de Dolina. Parque Chas, él tiene muchas historias de gente perdida en Parque Chas. Sí, muchas historias, sí. Y dice que como buena fans de Fontana Rosa, tiene un Mendieta dibujado y firmado por él. ¡Qué grande, Zulma! ¡Qué bueno! Lo queremos ver, queremos ver. Sí, queremos verlas. Bueno, ¿seguimos? Sigamos, espera que estoy viendo qué es esto que me han mandado. Ah, mandaron otro mensaje más. Sí. Muy bien. No, me dicen que claro, yo no lo comenté. Mariana Solans está en el programa Hablemos de Agua, en esta misma radio. Ah, claro. Ahí está, bien. No tengo más nada, así que... Bueno, escuchábamos a Fito Páez y él siempre decía que Rosario siempre estuvo cerca. Así es. Y Rosario es la ciudad de Fontana Rosa. Sí. Además, un rosarino de medular. Fontana Rosa solía decir, los rosarinos somos creativos. A falta de paisaje, Rosario tiene lindas minas y buen fútbol. ¿Qué más puede pretender un intelectual? Y agregaba, soy, lo confieso, uno de los tantos rosarinos que anhelan egoístamente que no seamos millones. Desde el año 1979 hasta que partió, colaboró creativamente con Les Luthiers, nada menos, aportando frases y chistes en distintas obras. La gallina dijo Eureka, por ejemplo, Canción para moverse, Cartas de color y El sendero de Warren Sánchez. Ah, El sendero de Warren Sánchez es maravilloso. Y la primera vez que escuché La gallina dijo Eureka, te digo que lloré de tanto reírme. Sí, es terrible. Es buenísima. Además, interpretado por Rabinovich, que me tenía una facilidad para provocar la carcajada. Sí, con esa cara de póker que ponían. Ay, sí. Bueno. Bien. En los años 70 y 80, al negro Fontana Rosa se lo encontraba casi siempre tomándose un café en el bar El Cairo. ¿Sentado a dónde? En la mesa de los galanes. ¿Dónde más? Cual. Un escenario de muchos de sus cuentos. Era tan fanático del fútbol como de los bares. Decía, yo al cielo le pondría canchitas de fútbol y un par de bares. Porque en el bar estás en tu casa y a la vez estás balconeando la calle. Tal cual. Además, esa idea, ¿no?, de balconear, mirar sin que te miren, observar. Otro cuento así de bares de Rosario es Trafalgar, de la Gorodischer. También, ay, sí, también. Creo que se debía conocer con Dolina. Sí, con Ana Rosa, con seguro. Ana Rosa. Sí, seguro que se conocían. Seguro que se conocían. Y al modo de Dolina, Fontana Rosa se definió de esta manera: de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo, y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de risa con tu libro. Tal cual. Y para reflejar o refrescar esa idea, hemos traído aquí unos libritos de Fontana Rosa, que son viñetas, los chistes que publicaba en los distintos medios en los que colaboró, y vamos a tratar de transmitir algunos. En Fontana Rosa y la pareja, todos estos fueron editados por Ediciones de la Flor. Por ejemplo, hay dos señores tomando una copa y charlando. Y uno le dice al otro: cuando veo la crisis en que se debate la pareja, pienso en usted, que sigue soltero. Es cierto, yo me mantengo como firme exponente de la crisis individual. Otro, del mismo libro. Otros dos señores, uno con pinta de derrotado, con las manos en los bolsillos, el otro atrás mirándolo atentamente. El que está con las manos en los bolsillos dice: cuando me casé, mi esposa tenía cintura de avispa. ¿Y ahora?, le pregunta el otro. ¿Ahora? ¿Vos viste alguna vez una colmena? Bien, y el último de este libro que les voy a leer: dos señores en una mesa de bar tomando un café. Uno de ellos le dice al otro: al final volví a vivir con mi esposa. Y entonces ahora sobrellevo el peso de dos fracasos. Primero el fracaso de mi matrimonio y después el fracaso de mi separación. Ah, buenísimo. Léete algún otro, dale. A ver, vamos a leer Fontana Rosa y la política, que yo digo que es tan vigente que no se puede creer. Este es el que leímos para abrir. Dos personas muy mayores, una de ellas con bastón, se encuentran en la calle y uno le dice al otro: ¿es cierto que aumentaron a los jubilados? A mí me aumentaron, le dice el otro. ¿Cuánto? El colesterol un poco y la presión bastante. No son de este año, ¿eh? No se crean. Estos son del año 83. Otro. Un señor sentado en un sillón cruzado de piernas frente a otro que tiene un montón de papeles en la mano. El que tiene los papeles en la mano dice: los avicultores se quejan. Sin embargo, algunas especies de aves han incrementado un notable incremento. Han experimentado un notable incremento. No le digo, le dice el que está cruzado de piernas. Los buitres, por ejemplo. Ay, mamá. Y el último de este. Dos mujeres se encuentran en la calle y una le dice a la otra: ayer nos fuimos toda la familia a la plaza. ¡Ay, qué lindo! Más o menos. Fuimos a Plaza de Mayo. Mi marido a pedir aumento. Yo a protestar con las amas de casa. Los chicos por el ingreso a la universidad. Y el nono por el precio de los remedios. Bueno, ¿de qué año? ¿Dijiste que era ese? 1983, si no me equivoco. Vamos a buscar la fecha de edición, pero creo que es 1983, sí, señora. No, sí. No es de este año. No. Mirá, es de vos. Este año, no. Bueno, ¿y hay algo más? Y tenemos el sexo. Ah, muy bien, muy el bien. El sexo de Fontana Rosa. Espacio. Espacio prohibido para los niños. Dos mujeres caminando por la calle. Una le dice a la otra: y el novio de mi hija parece que es un estudioso de las culturas indígenas, especializado en los onas. ¡Qué bien!, le dice la otra. Sí, me han dicho que es onanista. ¡Onanista! Una parejita y una muchacha muy especial, ambos con una copa en la mano. Y la muchacha le pregunta al señor: ¿qué me dijo que era usted, licenciado? No, cariño, licencioso, dije, licencioso. Nuestros operadores Matías y Guillermo se están matando de risa. Y el último, Ali. Un señor parado con un papel grande en la mano y otro señor sentado ante un escritorio con lápices y cosas para escribir. El que está parado mirando el papel le dice: es indudable que la mafia se encuentra tras el negocio de la pornografía, comisario. Hemos detectado un afiche de don Vito Corleone totalmente desnudo. Bueno, total ese, mafioso. Ese fue el último, no queremos aburrirlos. Además, nada, los dejamos ahí con esta idea de reírse un rato con Fontana Rosa. No sé si estos libros se consiguen, me imagino que sí. Yo los tengo desde hace mucho tiempo. Es buenísimo. Pero son El sexo de Fontana Rosa, Fontana Rosa y la política, Fontana Rosa y la pareja. Los tres de Ediciones de la Flor. Hermosos. Así bueno, que vamos a escuchar una canción. Dale. ¿Ponemos algo? Vamos. Ahí vamos. Escuchábamos Otoño Porteño de Astor Piazzolla y su quinteto en el álbum Adiós Nonino. Maravilloso, Astor Piazzolla. Ese álbum reúne las obras de él de 1969 a 1984. Bien, tenemos un nuevo mensaje de Ángela que dice, escuchando desde el principio, hola Ángela, hacía mucho que no te escuchábamos, que no te leíamos. ¿Qué elecciones Fontana Rosa y Dolina, cada uno grande en lo suyo? Dolina con variadas actividades con enfoques tan propios y originales. Realmente, toda la razón del mundo, Ángela. Gracias por escribirnos. Y les recordamos nuestros teléfonos 2664-003011 y nos pueden seguir en las redes en identiacomunitaria.com y en Abra Palabra 3, todo seguido, 3 con número en Instagram. Sí. Y de Dolina nos va a hablar Alicia. Bueno, escuchando a Piazzolla, les recuerdo que a Dolina lo admiraba tanto que era como su preferido, aunque también admiraba todo el tango, el folclore y la música clásica. En su programa suele interpretar piezas tradicionales en el piano o la guitarra, rescatando valses y milongas del siglo pasado. Una afición que lo une a Roberto Fontana Rosa, que es un apasionado por el tango, género que consideraba la esencia de su identidad rosarina y argentina. También disfrutaba el folclore y sentía una gran admiración por la obra de Serrat. Ahora vamos a leer algo del libro El Ángel Gris. ¿Sí? Crónicas del Ángel Gris. Vamos a leer unas leyendas. A ver. Que pertenecen al capítulo 5, leyendas. A ver. Leyendas de los caballos de carrera. ¡Epa! Los domingos 9 de los meses impares, que terminan en O, el demonio se apodera del cuerpo de los caballos que llevan el número 7 y que están anotados en la quinta carrera. A veces estos caballos pierden y los apostadores reniegan de Dios y se condenan. Otras veces los caballos ganan y los apostadores se enriquecen, dejan sus trabajos, se olvidan de Dios y se condenan. Extraordinario, pero además como juega con los números, me encantó. Me encantó. La leyenda de la mujer que es, sin saberlo, el diablo. Esta es una de mis preferidas. A ver, a ver. Hay en las lomas del Palomar, Morón, una hermosa mujer que se aparece a los muchachos en las noches de verano. La mujer les cuenta una historia de amor y les regala una flor azul. Los muchachos guardan la flor azul en un libro y piensan en la mujer y lloran de melancolía. La mujer es en realidad el demonio, pero los muchachos no lo saben. Y ella tampoco. Tan oscuros son los métodos de Satán. Dios guarde a los muchachos tristes de las mujeres hermosas. Propio, típico, típico de Dolina, la escritura y el mensaje. Tal cual, por supuesto. Y además en el Palomar. Bueno, Lili, ¿qué te parece? ¿Refleja a los jóvenes del Palomar, vos que sos de allá, de Morón? Contanos. Leyenda de la moneda de 5 guitas y la moneda de 10. En algún sitio de Buenos Aires hay dos monedas. Una de 5 guitas es la moneda del saber y la felicidad. Quien la encuentre poseerá el secreto de las ciencias y el amor. La otra moneda, de 10 centavos, es la moneda de la muerte y la milla dura. Quien la encuentre no tendrá paz y un día morirá para siempre. Algunos sostienen que hay también una tercera moneda mágica, pero nadie conoce las consecuencias de su hallazgo. Ay, madre de Dios. Buenísimo, buenísimo. Pero aparte el castigo era morirá para siempre. Para siempre. No por un rato, no, morirá no, para siempre. Esas leyendas urbanas que son blanco o negro sin posibilidad. Dale, una más y vamos a las actividades del fin de semana. Esta es un poco más larga. A ver. Casi todos los hombres sensibles de flores conocían a Luciano el Volador. Sabía atender un puesto de diarios en la esquina de Boyacá y la Avenida. Sus apologistas pretenden que levantaba quinela, hecho que no le consta para nada al compilador de estas historias. Por lo demás, a través de todos los mitos de flores, parece constante el afán de enaltecer el recuerdo de los héroes, atribuyéndoles actividades relacionadas con el juego. Si es verdad lo que se cuenta, Luciano volaba. Sus escasas fotografías nos lo muestran liviano y magro, aunque carente de alas. Una de ellas, que suele utilizarse como prueba de su don, lo registra en el costado derecho de un grupo numeroso y sus pies aparecen en el aire, a una cuarta escasa del suelo. Los escépticos atribuyen este efecto a un truco fotográfico o bien a un pequeño salto oportuno. Sin embargo, la tradición oral de flores insiste en recordar los vuelos de Luciano. Los más viejos aseguran que cuando niño descolgaba los barriletes que se enredaban en los árboles y recobraba las pelotas que caían en los techos del vecindario. Ya mayor, prefirió siempre los vuelos nocturnos. Parece que el cielo sostiene mejor de noche y no se corre el riesgo de llamar la atención de los papanatas. Papanata. Excepción hecho de los días de lluvia o granizo, Luciano prescindía de los colectivos y taxímetros. Un viajecito al centro le insumía apenas 10 minutos. Solía aterrizar en las terrazas solitarias y bajar por los ascensores para evitar el escándalo. Siendo volador, Luciano era discreto. Conoció, eso cuentan, el secreto de todos los campanarios de flores. Y se cruzó mil veces con las brujas desnudas que sobrevuelan Belgrano. Y se saludó con los ángeles ociosos que se dejan llevar por los vientos. Sus enemigos lo acusaban de robar higos y triciclos, para no hablar de las lamparitas del alumbrado público. Los aviones le producían terror. Desde un día en que, paseando por el Palomar, un pardo Abro Lincoln casi le arranca la cabeza. Manuel Van Depp ha sido el principal proveedor de anécdotas de Luciano. El pensador árabe cuenta, por ejemplo, las desagradables consecuencias que padeció a causa de su ignorancia del uso de la brújula y la posición de los astros. Así nos refiere que una noche que volaba hacia el estadio de Vélez Sarsfield con la ladina intención de colarse, equivocó el camino y descubrió las fuentes mismas del río La Matanza. Encontró allí, sostiene Mandep, grandes poblaciones lacustres semejantes a las que cundieron en Suiza hace milenios. Tomándolo por un dios, los inocentes pobladores lo agasajaron, le dieron a beber hidromiel, le cedieron a una joven más o menos doncella y le obsequiaron una yunta de gallinas y un florero, único de estos objetos que aún se conserva. Estos cuentos son muy sospechosos. Sospechosa también es la historia que ubica a Luciano siguiendo una bandada de golondrinas hasta los trópicos, o aquella que hace referencia a la lucha del volador con un cóndor bátaras. Cuando comenzaron las calamidades en el barrio de Flores, Luciano decidió partir. Las palomas azules con sus plumas de acero coparon el cielo de la barriada y el volador sintió miedo. Manuel Mandep insiste en que antes de irse para siempre, Luciano le contó el secreto de su increíble destreza. Dice Mandep que un mago extranjero le concedió el don del vuelo, pero le hizo la siguiente prevención: volarás, Luciano, pero cuida que quienes lo sepan no escriban nunca tu historia. Cuando alguien la lea, tu poder cesará definitivamente. Esto explica que las hazañas de Luciano solo se hayan transmitido en forma oral. Ninguno de los literatos de Flores lo menciona jamás. Gracias a ello, Luciano habrá seguido volando hasta el día de hoy. Lector impío, en que tus ojos curiosos acaban de desbarrancarlo para siempre. Así es, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Así es. Buenísimo. Me siento culpable, lo tiramos al piso al pobre Luciano, así, sopetón. Vamos a escuchar esta canción porque tiene que ver, sí, con las musas. Por favor. Otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más, un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones. Bueno, nada más acertado que esta canción. Joan Manuel Serrat, No hago otra cosa que pensar en ti, de su long play En tránsito, de 1981. Yo creo que estos dos escritores escriben porque las musas los visitan, de verdad. Y tendrán sus días difíciles donde las musas no los visitan. Y ahí es donde Dolina se pierde con el vecino que se rasca la cabeza. Y la verdad que y Fontana Rosa mira al techo del Cairo y dice, al techo no le iría nada mal otra mano de pintura. No ahora que está tan restaurado, pero el Cairo era un bar antiguo, antiguo. Así entonces es. Yo siento que esta canción... Además de que Serrat era muy, pero muy amigo de Fontana Rosa, es representativo de las musas que visitan a nuestros elegidos del día de hoy. Bien, Ángela nos vuelve a escribir y nos dice, son impresionantes los textos de Dolina, esa forma de decir tan rica y original, cuánto creativo, ingenio. Es verdad, Ángela, es sí, así. Es así. Es así. Dolina tiene esa habilidad, ese don esa maravillosa forma de contar historias. Y Fontana Rosa también es maravilloso, pero además las acompaña con unos dibujos tan viscerales, así es, en tres trazos, que son fantásticos. Les debemos una lectura de Fontana Rosa, de su primer novela, donde presenta al personaje bestseller, del cual ya leímos en el área 18, que tiene pasajes extraordinarios. La única forma, en esa novela, el aventurero internacional sirio bestseller se manda una macana con el tráfico de armas, justamente el negocio donde no se pueden mandar ninguna macana nadie. Entonces la única manera que tiene de salvarse es conquistar a la mujer del narcotraficante. Tal cual. Y el pasaje donde él desarrolla su juego erótico y para atraerla es extraordinario. ¿Me dejas leer 5 renglones? Sí, ¿no? ¿Nos podemos pasar un minuto? Ella lo miró a través del grueso cristal oscuro y sonrió. Seller sintió que algo húmedo y denso se le escurría por la ingle. Pensó primero en lo irreparable. Luego recordó el pote de yogur que había ocultado en su bolsillo para culpar al mesero. Ahora el pote había estallado y el yogur le resbalaba bajo las bermudas hacia las pilosas regiones de la pantorrilla. Se odió. Maravilloso, sí. La verdad, maravilloso. Bueno, vamos a leer muy poquito, así, rapidito, las actividades de la semana. Bueno, dale. Hay una gratuita el domingo 12 en la Casa del Poeta, en el ciclo Cine Debate, donde se proyectará El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa está basado en el libro homónimo de Umberto Eco, uno de mis preferidos. A las 18 horas, pues el horario del invierno ya está vigente y la entrada es gratuita. Bien, pero antes de eso, el jueves 9, también en la Casa del Poeta y en el marco del Merlin Jazz Festival, a las 21 se presenta la banda londinense Cloudmakers Trio, conocido por su dinámica interacción, su audaz improvisación y el uso distintivo del vibráfono. Esto, por supuesto, surge de el afiche de donde lo anuncian, porque no los escuché nunca. Yo tampoco. O sea, la entrada sale 15.000 pesos. Esta no es gratuita. Hasta el 12 de abril se puede recorrer el Salón Arte San Luis. La verdad que está muy bien. Hay la exposición colectiva más representativa de las artes plásticas provinciales. Solo por ir a la Casa de los Trebejos ya vale la pena. Es en la Casa de los Trebejos, en Potrero de los Funes, de jueves a sábado de 18 a 22 y domingos de 17 a 20. Esta es gratuita. Y nos fuimos, se nos pasó el tiempo. Nos escuchamos el martes próximo, Ali. El martes próximo, con otra sorpresa. Así es. Gracias, Guille. Gracias, Mati. Los queremos. Bueno, gracias, Ali. Bueno, gracias, Raquel. Y Gustavo, espero que nos hayas escuchado y nos digas qué te pareció. Eso. Nos escuchamos el martes próximo. Sí, chau. Tal cual.